sonorockradio.com. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los padres y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio, Buen mediodía para toda la gente que está ahí y que no está también. Arrancamos otra nueva emisión de El Purgatorio para toda la gente que está escuchando. En esta jornada de martes, con un día soleado, un martes increíble, que bueno, aparenta que está, va a estar bueno, ¿no? Hay un sol terrible, muy más lindo, menos 15 sol. Grados. Muy lindo sol, muy templada la temperatura también, y realmente está para estar al aire libre, en la plaza, mate, cerveza, lo que sea. Bueno, ya vamos a arrancar. Vamos a arrancar el boletín informativo, pero antes vamos a presentar a todos nuestros compañeros. Ahí atrás a la productora Micaela H, que la verdad que bueno, tuvo un percance, pensábamos que no llegaba y no, nos estábamos por morir. Pero bueno, llegó, la desesperación, fue genial, increíble. La desesperación hacía correr los minutos, la productora no llegaba, parecía que se nos ahumaba ahí adentro del bondi y realmente, bueno, pudo llegar sobre la campana. Bueno, pero también teníamos la ayuda de la Negra Sol, que es una genia, la operadora ahí siempre nos está apoyando también. Y bueno, yo soy Judith Álvarez, el conductor del programa, el señor Mauro Salina. No me dejaste presentarte. No, viste, hoy me presenté sola. Egoísta. Bueno, arrancamos ya con el boletín informativo de El Purgatorio. Arrancamos con una noticia que tiene que ver con la educación, que los maestros bonaerenses afiliados a UDOCBA realizarán mañana miércoles un paro de 24 horas en reclamo a la reapertura de paritarias para negociar un nuevo aumento salarial y mejoras laborales. Sí, así es. El porcentaje de aumento otorgado a principios de año resulta insuficiente de cara al proceso infraccionario 2014, que rechazará cualquier intento de recomposición en forma de sumas en negro. Y también solicitan mejoras en el funcionamiento de la obra social que tienen estos maestros bonaerenses IOMA, y también exigen inversiones en infraestructura escolar y condiciones de trabajos apropiadas. La provincia anunció una inversión de más de 300 millones de pesos para obras y equipo hospitalario. Se construirán 7 nuevas unidades de pronta atención y se remodelarán 2 áreas del Hospital de Niños de La Plata. Además de la compra de 10 tomógrafos, 3 resonadores, 40 mamógrafos y 50 ambulancias. La renovación del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata consiste en la incorporación del equipo y del software de automatización de grupos electrógenos, la instalación y puesta en marcha de 15 bombas cloacales pluviales y de elevación de agua, además de la remodelación de los sectores de nutrición y de oncohematología. Mi racha de no va a tener. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires realiza hoy un acto abierto al público en conmemoración del 38 aniversario de la Noche de los Lápices. Bueno, acá contará con la presencia de Emilce Möller junto con los familiares de los estudiantes secundarios desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en el país. El acto arrancó a las 9 de la mañana en el hall del pasaje Dardo Rocha, ubicado en 50 entre 6 y 7, y se proyectaron fragmentos del documental Los Irrecuperables y el cortometraje El Método 2, además de contar con la participación de aproximadamente 400 jóvenes de escuelas públicas que van a participar de talleres de debate y charlas. Sí, así es. Hay que recordar que en la Noche de los Lápices, el personal policial secuestró y torturó a 10 estudiantes de secundaria durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y los días posteriores en la ciudad de La Plata. Otro de los hechos nefastos de la historia argentina que pretendemos no olvidar para decir nunca más. La FULP marchará mañana para garantizar el juicio académico al ex decano de medicina Jorge Martínez. Sí, así es. La sala número 1 de apelaciones hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por el ex decano de medicina Jorge Martínez y la actual decana Analía Recalde, argumentando que los juicios son irregulares e inconstitucionales. A todo esto, la UNLP tiene 5 días para contestar y luego la Cámara resolverá sobre su continuidad. Arrancamos este primer bloque ya con esta, no sé ni cómo, no sé si es un homenaje o es más una conmemoración, me parece, que tiene que ver con el 38 aniversario de la Noche de los Lápices, como estábamos diciendo en el boletín, una de las de los hechos más nefastos y recordados también por la memoria colectiva de todo el país para que esto no vuelva a ocurrir. Y que ocurrió en 76, una noche realmente negra de la historia argentina. Sí, así es, una noche que bueno que no queda para el olvido, por eso siempre se recuerda, porque bueno, pasó esto que secuestraron y torturaron a pibes secundarios, o sea, chicos que eran menores de 18 años, que lo único que estaban haciendo era reclamar y luchar por sus derechos. Así que bueno, va a haber un acto, o sea, ya empezó un acto en la Plaza San Martín, la plaza que queda ubicada ahí en 7 entre 51 y 53. Bueno, van a lo largo de toda bueno la mañana, el mediodía y hasta la tarde van a haber bandas y va a haber un poquito de cosas para recordar, para que la memoria siga viva, siga latente, para que no vuelva a ocurrir nunca más esto. Exactamente, va a haber, además de las bandas, acompañado de murales, talleres, juegos, charlas. Así que realmente es muy lindo para ir a compartir un buen momento, a hacer memoria, para que esto realmente no vuelva a ocurrir. Y también en conmemoración de lo que desde el 2006, en un decreto presidencial, se denominó el Día Nacional de la Juventud. Desde este nombre se conmemora este acto, evento, como quieran llamarlo, y que tiene que ver con esto, ¿no? El poder recordar, poder hacer memoria. Los chicos que son más jóvenes, quizá que no tienen tanta noción y tantos detalles de lo que pasó en esa horrible dictadura. Claro, que puedan incorporar en su memoria, digamos, lo que tenemos todos, que tampoco lo vivimos, pero que de a poco lo fuimos incorporando como estudiantes y más. Tan latente que estaba acá en La Plata, con que se vivió tan de cerca, ¿no? Sí, así que bueno, esta tarde de sol es para eso, para aprovechar, para dar memoria a esos jóvenes que lucharon por, por todos, digamos, por todos los estudiantes. Bueno, y con este también está bueno recalcar el apoyo de este colectivo de artistas, ya sea los músicos, ya sea los que van a hacer los murales, toda la gente que va a estar ahí haciendo el aguante. Así que bueno, va a estar bueno para darse una vueltita. Y también tiene que ver, está muy relacionado con lo que va a ser la marcha del jueves a las 5:30, a 8 años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el caso de Miguel Echecolás, que sigue siendo un desaparecido en democracia. Sí, así es. Así que bueno, también estaremos ahí en la marcha viendo, también pidiendo porque nos den respuestas sobre Julio, ¿no? Claro, que no, porque no haya más desaparecidos en democracia, también eso creo que también es algo que hay que exigir, que hay que pedir y que hay que olvidar. No, jamás. No, olvidar. Recordar no. Siempre. Sí. Ni olvido ni perdón. We'll be right back. mañana y la tarde. El mediodía. Entre el cielo y el infierno. El purgatorio. Arrancamos ya este segundo bloque. Estábamos escuchando la Pipati Rock. Un tema que se llama Alucinando tu sonrisa. Bueno, la Pipati Rock es la banda que vamos a entrevistar dentro de un ratito al cantante. Así que bueno, por eso decidimos que hoy va a ser un día musical con los temas de ellos. Claro que sí, matizando un poco entre bloque y bloque lo que va a ser la información que tenemos lista para dar. Así es. Bueno, vamos a arrancar con un tema que tiene que ver con el deporte platense. Que va a estar la ciudad paralizada con el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes hoy a las 7 de la tarde en el Estadio Único de La Plata. Sí, así es. Y para eso, bueno, yo quería hacer un pequeño comentario, pequeño y humilde comentario sobre... sí, está bien, es el clásico, pero creo que hay otra cosa más importante que contar sobre el clásico, que es la ausencia del público visitante. Porque pasan los meses, los años, y el fútbol argentino sigue sin poder resolver el problema de la violencia. Hoy retomamos este tema porque, bueno, en la ciudad se va a jugar el clásico Estudiantes y Gimnasia, y bueno, vuelvo a repetir, va a ser sin público visitante otra vez. Esto hace renacer preguntas acerca de cómo terminar con esto, ¿no? Siempre se buscaron culpables, siempre se reinó la idea de que sacando del juego a los inadaptados de siempre, es así como llaman los medios de comunicación a las barras bravas, la violencia se iba a terminar. Pero vemos que pasa el tiempo y todo sigue igual. El partido entre los clubes platenses removió algunas ideas y también las ganas de los socios de ir a la cancha y encontrarse con su eterno rival. ¿Pero para qué? Para participar del folclore del fútbol, disfrutar de ese condimento especial que aporta un encuentro futbolístico, además del espectáculo deportivo que este significa. Esto se debe a que el encuentro se disputa por la Copa Sudamericana, que es una competencia internacional. Por eso remontaron las ilusiones de que por ahí el clásico copero podía llegar a contar con participación del público visitante porque cuenta con una organización distinta a la del torneo nacional. Hace unos meses los dirigentes de Gimnasia y Estudiantes comenzaron con gestiones para que los dos partidos por la Copa se jueguen con ambas hinchadas. Se hicieron incluso pruebas en el verano donde el Pinche y el Lobo se enfrentaron en Mar del Plata con las dos parcialidades y no hubo inconvenientes. También, por otra parte, este año, en el plano de la Copa Libertadores, que es otro acontecimiento, otro torneo internacional, se jugaron partidos con público visitante, tanto en provincia como en capital. Y bueno, y esto también agrandó las esperanzas y las ansias de fiesta y de folclore en los hinchas de la ciudad. Sin embargo, hoy, como hace 15 días, se jugará sin público visitante. Ahora bien, si todo el tiempo se están buscando soluciones y culpables, ¿por qué todo sigue igual? ¿Será que dentro de este juego que parece ser un círculo vicioso, todos hablan, opinan y siguen sin hacer nada? Cuando digo todos me refiero a los que pueden hacer algo por modificar esta situación. A la AFA, a los Barras Bravas, al Estado Provincial y Nacional, a la policía, a las organizaciones y organismos de seguridad deportivos, a la televisión. El público, los cantos, los colores, el folclore, son parte del espectáculo futbolístico. Son necesarios para el goce de este deporte. Y con esto no digo que estoy a favor de los Barras Bravas o de quienes incitan a la violencia. Solo considero que de una vez por todas, los responsables, aquellos que se quedan con el dinero que deja este negocio, al menos dejen de postergar esto de la violencia, dejen de decir que bueno, después se va a solucionar. Y que bueno, de a poco vayan encontrando la salida sin perjudicar a los que en verdad quieren disfrutar del fútbol. Porque si, como dijo Sebrelli, el fútbol es el opio de los pueblos, es también hoy la ceguera y el egoísmo de los que tienen el poder dentro de él. ¿Qué te pasa, pibe? ¿ que no paras de sudar. Se te nota nervioso. Como que algo anda mal. Esos pesos se fueron. Llevando tu libertad. De andar por las calles. Ser más normal. Alcoholizado, una más y otra más, la noche te ha dejado, otra resaca igual. A la que he superado. Hace un rato no más. ¿Qué te pasa, pibe? ¿Qué te pasa, pibe? ¿Qué te pasa, pibe? Bueno, interesante la postura que presenta mi co-conductora Judith en cuanto a la mirada más hacia la violencia y la autocrítica también, que tiene que ver con estas dos hinchadas, las más grandes de La Plata, las dos, que tiene que ver con un cambio que no solo tiene que ver desde las autoridades de gobierno, desde la policía, sino también de la autocrítica como hincha a cada uno, digamos, y el papel y el rol que va a cumplir adentro de una cancha, ¿no? Porque uno no solo puede ir a la cancha a ver a su equipo, a mirar fútbol porque le gusta, a alentar, a gritar y a emocionarse, a apasionarse dentro de un estadio de fútbol, sino que también hay gente que va porque es un negocio, porque es un... Hay una gran torta en cuanto a los trapitos, los estacionamientos, los puestos de comida. Los mismos barra bravas. Los mismos barra bravas que transan con el club, que transan entre ellos. Y que a su vez, bueno, son casos reconocidos que, no voy a decir el nombre, pero son también punteros políticos. Entonces también tienen un poder político que los hace estar en ese, digamos, en esa jerarquización que hay en las barra bravas, que manejen dinero sucio, que manejen ventas de entradas que son ilegales, que te las cobran recontra caras. Reventa, pero que a su vez esas entradas se las dan los mismos dirigentes. Entonces es como un círculo vicioso donde todos están mezclados con todos. Y me parece que el perjudicado es el socio, el que tiene ganas de ir, como decías vos, disfrutar de un espectáculo deportivo, emocionarse con el equipo de fútbol, porque es así, el fútbol es una pasión acá en Argentina. Y bueno, y el que termina pagando las consecuencias viene a ser el hincha. Entonces, bueno, yo creo que a este problema de la violencia, que siempre se lo está pateando, porque yo no creo que la suspensión o la ausencia del público visitante en las canchas le dé una solución definitiva. Sí, es una solución, digamos, es como para salir del paso, bueno, que fue ya hace más de un año cuando falleció un hincha de Lanús en el estadio Ciudad de La Plata, en un partido Estudiantes y Lanús. Pero bueno, es una medida de emergencia, digamos, que se tomó, pero se sigue rigiendo, incluso después del Mundial, por ahí se rumoreaba que podría venir el público visitante otra vez, pero el Estado y la AFA consideran de que no sería conveniente que vuelvan por el hecho de que no alcanzan los policías, que eso es mentira, porque de última es una cuestión de organizar bien el operativo policial. No, además que en los últimos años la reprogramación de cada fecha tiene un trabajo aparte. ¿Por qué? Porque tenés que coordinar la cantidad de partidos en un día, la cantidad de gente que se va a mover hacia un lado de la provincia de Buenos Aires y hacia otro, y tratar de planear de que no se crucen en ningún viaje, y porque hoy en día cualquier hinchada que se cruce con cualquier hinchada es una batalla campal. Sí, así es. Y otra cosa que quería aclarar, que después de que se prohibieron hace más de un año los hinchas visitantes, hubo un par de conflictos que se generaron en hinchadas, problemas internos en dentro de la misma hinchada, como por ejemplo ocurrió en el banderazo de Gimnasia hace unos días antes del primer partido por la Copa Sudamericana, o también puede ser, qué sé yo, el clásico, hace dos clásicos acá en la Ciudad de La Plata también, los hinchas de Gimnasia no sé cómo llegaron hasta las inmediaciones del estadio, o sea que ahí la policía, digamos, no actuó bien, y igual de todos modos hubo peleas, o sea que sigue habiendo violencia en el fútbol, siguen los hinchas visitantes sin poder ir a la cancha, se perdió el folclore, se perdió dentro un poco de la pasión que nos brinda el fútbol, así que bueno, habría que buscar soluciones inmediatas para esto. Sí, y para cerrar esta conclusión, digamos, a veces tampoco la policía no ayuda. La policía, en vez de prevenir disturbios, los genera y reprime y genera más violencia todavía en el hincha, que quizá no es aquel barra brava que está acomodado con la dirigencia, sino que es el hincha común que cuando se ve atacado, se ve atacado y va a tratar de defenderse, es una persona. Entonces también genera más violencia en ese hincha común que fue a mirar un partido, a apasionarse con su equipo. Así que bueno, esperemos que esta situación no se va a terminar de un día para el otro, sino que es un proceso largo de un cambio social, digamos. Che, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate. ¿Escuchá eso? ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirka. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirka San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio. Para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y por favor tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo el día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con la de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero ¿no? Bueno, se pueden ir retirando, no, si pero quieren. Vamos, vamos. Regresando a la tierra. arrancamos de esta manera el tercer bloque, ya con esta música movida que nos hace bailar. Nos hace bailar, nos hace mover el cuerpo vibrantemente y nos señala la sección cultural del programa. Así del es. Purgatorio, en busca de esa tan preciada acta de equilibrio que realmente... todavía no la podemos encontrar. Es como una aguja en un pajar. Bueno, pero tal vez algún día, con alguna lupita, la podamos encontrar, no sé. El que busca encuentra, dicen. Bueno, vamos a arrancar con esta sección que tiene que ver con la cultura. Para ello vamos a hablar sobre una banda llamada La Pipeta Rock. La Pipati Rock. La Pipita. Que es una banda de Junín. Bueno, vamos a conversar un poquito con el cantante, Juan Pablo Piñeiro. Hola Juan Pablo, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Sí, un gusto estar en la radio y muy contento. No, el honor es nuestro poder tenerte acá con nosotros en el Purgatorio. Y quería preguntarte primero que nada, ¿cómo se origina la banda? Viste que por ahí hay algunas anécdotas medias graciosas quizás, o quizá no, ¿no? Pero de cómo se originan las bandas y empiezan a formarse, digamos, como una familia. Bueno, en el caso nuestro, somos todos pibes acá del barrio, todos amigos que lo que tenemos en común, bueno, es la música, ¿no? Y en este caso el género rock. Bueno, y después nada, vamos tirando ideas y van saliendo letras, temas, notas. Y bueno, somos una banda de lavadero, diría, ¿no? Porque se originó así, hasta el día de hoy seguimos tocando, hace 4 años ya, y va a ser 4 años, y seguimos tocando en el mismo lugar, en el lavadero del guitarrista, que bueno, en realidad el lugar no sé de los padres de ellos, Gladys y Luis, que la verdad que siempre se porta muy bien con nosotros. Hola Juan Pablo, y anécdotas no tenemos muchas, viste, esto es más de barrio, viste, más de amigos y cosas van pasando, viste, pero bueno, siempre para adelante. Hola, ¿cómo estás Juan Pablo? Te saluda Judith, y te quería preguntar cómo fue el primer recital, por así decirlo, el primer recital que tuvo la Pipati en Junín, y dónde tocaron. Y el primer recital que tuvimos fue después de 4 meses formada la banda con 8 temas en Tobar, se llama, es un lugar de acá que bueno, ahora cerró, no está más, pero en su momento estaba bueno y se prestaba para hacer lo que hacíamos, y estuvo muy muy muy muy bueno porque la verdad tenemos muchos amigos, asistió mucha gente, bueno, esa gente hasta el día de hoy sigue estando, ¿no? Y bueno, ahora tocando en La Plata, después de todo este tiempo, ellos nos acompañan y bueno, se siente muy bien eso. ¿Cómo manejan el tema de la composición de las canciones? ¿Hay uno que es el compositor o lo hacen en conjunto, digamos, un trabajo en conjunto? No, acá los que escribimos somos, bueno, yo que soy la voz y Alexis que es el bajista. Somos los dos, bueno, que siempre llevamos letras, el guitarrista y el guitarrista Facundo Daniel y el baterista Alexander Santoni son los que más se dedican a la música, a lo que es todo el instrumental, pero bueno, saliendo entre todos, en letras, y lo que más a lo que más le escribimos es a los que las cosas que nos dan bronca por ahí, las que no nos gustan, las que nos hacen bien, le escribimos a todo, ¿no? A las cosas diarias, que por ahí las rutinas, cosas de la vida, ¿no? Que por ahí uno las quiere expresar y bueno, ahí está el medio. Y Pablo, contame un poquito el tema de las influencias musicales. ¿Qué bandas, digamos, influyeron en la composición, bueno, de música que tienen ustedes y en la caracterización que le dan a la banda? Sí, mira, las influencias musicales son variadas, porque somos 4 y somos los 4 medios diferentes. A uno le gusta una cosa, a otro le gusta otro, a uno le gusta el bajo, al otro le gusta el más fuerte, al otro le gusta los Gardelitos, a otro le gusta... no sé, hay varios. Jimi Hendrix, no sé, hay hay una mezcla. Claro, como que hay una pero mezcla. Pero bueno, lo que hacemos todo, qué sé yo, en el género rock, vamos todos para el mismo lugar y por ahí se mezclan las cosas, pero bueno, tratamos de que queden bien, ¿no? ¿Cómo es compartir una fecha en un lugar, ¿no? Como compartieron, por ejemplo, con la Mississippi, que es una banda que ya tiene su trayectoria bastante armada. Y mira, la verdad se siente muy bien. Están compartiendo con una banda tan grosa, haciéndole un telón, ¿no? La verdad nos sentimos muy bien y bueno, la pasamos espectacular. Fue algo increíble, no sé. Creo que se ve todo el esfuerzo que la banda viene haciendo desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, el apoyo de la gente y todo lo que nos ayudan. En este caso mi familia, ¿no? Que está viviendo en La Plata, nos da una mano muy grande, mis hermanos, mis cuñados, todos en realidad. Mi viejo que nos lleva, nos trae, es toda una movida que se hace para que todo salga bien, ¿no? Bueno, y se dio de estar compartiendo esta fecha el 6 de septiembre con la Mississippi. Y Pablo, ya que, bueno, mencionabas a la cuestión de los familiares, de que, bueno, desde que hace un tiempo que están tocando, bueno, no solo en La Plata, sino también tocaron en Rosario, tocaron en algunos lugares de Capital. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el despegue de ir a buscar un lugar para tocar en otro lado que no sea Junín? Y van saliendo, ¿viste? La banda se va mostrando, por ahí la gente se acerca, te preguntan, te piden todo lo que es un mail, un número de teléfono, un lugar donde te pueden ubicar. Dejamos un disco para que escuchen. Bueno, el disco hace poco que está, dejamos algo para que escuchen, ¿no? Se comunican con nosotros. Eso es lo que tiene de bueno, ¿viste? Que por ahí van saliendo cosas así de la nada, ¿me entendés? Como que nos escuchan así sonar y ya enseguida sale una propuesta como para tocar, como viene pasando, como estamos hasta ahora. Es algo que por ahí no lo buscamos, ¿viste? Pero queremos que siga estando, ¿no? Claro, y bueno, y además también tienen a los pipateros que los siguen, sí, para todos, sí, lados. La gente en realidad es lo que impulsa todo esto. Sí, bueno, que también hay que contarle un poquito a la gente, porque yo los fui a ver un par de veces, y nada, y también los veo que están ahí con las remeras, haciendo pogo, saltando, que vienen desde Junín, y vienen todos juntos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen para viajar? Sí, sí, la verdad que ellos se portan excelente, están en todo, y ya te digo, desde el principio, desde el primer lugar que tocamos hasta el último, y vamos, y yo creo que vamos a seguir tocando y van a seguir estando porque es lo que nos gusta, es lo que más nos une, eso es lo que nos une, la música es lo que nos une a todos. Bueno, Juan Pablo, y como para ir cerrando, ¿de dónde sale el nombre La Pipati? Y La Pipati nosotros lo pusimos acá, bueno, es como una, como un sinónimo de loco, en vez de decir estás loco, decimos, no sé, está Pipati, ¿me entendés? Es como un sinónimo de loco, no sé, y quedó y salió La Pipati. Y la verdad que tiene mucha onda La Pipati Rock, y también, bueno, estamos mostrándole a la gente desde acá, desde la radio Sono Rock, sus temas, algunos de los de los del disco que sacaron el año pasado, ¿no? ¿O este? Sí, el disco lo sacamos hace unos meses. Sí, hace unos meses lo sacamos, hace poco. Y bueno, también disfrutando de ese rock and roll, de esa energía que tienen ustedes, así que bueno, desde acá les deseamos la mejor, siempre el apoyo para cuando vengan a tocar a La Plata, les vamos a estar tirando el chivo a la gente desde el purgatorio para que se enteren y para que vayan a la fiesta pipatera también. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, bueno, los chicos me dejaron un saludo para todos ustedes y gracias por preocuparse, por estar ahí, ¿no? Que es una mano muy grande para la banda y bueno, es una preocupación que se ve y se nota muy bien y se siente muy bien. Bueno, y algún día cuando vengan acá a La Plata nos gustaría de que puedan venir a tocar acá a la radio, che. Sí, eso ya está seguro. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Chicos, muchísimas gracias, hasta luego. Estábamos hablando con Juan Pablo Piñeiro, cantante de La Pipati Rock, esta banda de Junín, que de a poco, con un disco ya en las editado, manos. de a poco se va armando y empezando a tocar por distintos lugares, haciéndose conocer. Y con los pipateros, como decías vos, que los siguen a todos lados. Sí, la verdad que es una fiesta re bonita ir. Yo los he visto un par de veces acá en La Plata. Y nada, está bueno porque también hay tantas bandas hoy que por ahí hacen tributo a, un homenaje a, hacen cover de... Y está bueno esto de bandas que tengan, tomen la iniciativa de que se animen a componer los temas, a formar, digamos, una característica. Sí, sí, una impronta propia, digamos. Exacto. Que no hagan eso de... Que por ahí puede estar bueno, ¿no? De hacer muy buenos covers o tener muy buenas versiones de temas de distintas bandas, pero también está bueno ser original y mostrar lo que uno puede llegar a hacer. Vamos a escuchar La Peña de La Pipati Rock. Este cuarto y último bloque acá en el purgatorio, en esta especie de pecera mágica donde salen todos los contenidos del purgatorio. Tenemos ya en línea a nuestro columnista Juan Manuel Mena. Hola Juan, ¿nos escuchás? Hola Mauro, hola Judy, ¿cómo están? Buen mediodía. ¿Qué tal? Quería que nos comentes. Bueno, se ha cortado la comunicación telefónica, un problema técnico. Houston, tenemos un problema. Pero bueno, ya enseguida acá nuestra productora lo ha mandado al frente, lo va a poder resolver. Nada, bueno, Juan Manuel, que nos va a hablar un poquito sobre la lucha que mantienen los estudiantes por el boleto estudiantil. Esto justo en el día de hoy, ¿no? Esto que generó supuestamente, ¿no? Lo que fue la trágica noche de los lápices. Así que, bueno, vamos a hablar con Juan Manuel. Hola, Juan, ¿nos escuchás? Sí, hubo un pequeño desperfecto técnico. Sí, te escuchaba recién, Mauro. Más que eso, comentarte también que el 10 de septiembre, con una Cámara de Diputados bonaerense colmada de agrupaciones estudiantiles, diferentes banderas de partidos políticos y canciones de cancha con un tinte político, bueno, se dio media sanción al proyecto que fija un boleto gratuito para estudiantes de todos los niveles, docentes y no docentes, tanto privados como estatales. Acceder justamente a este boleto en micros y trenes de toda la provincia. Sí, esta es una, bueno, quería destacar que bueno, esta es una victoria obtenida gracias al sacrificio de la lucha estudiantil que lleva varios años, la lucha por el boleto estudiantil que arrancó en el 2011 con una lucha de parte de la FUD, de la Federación Universitaria de La Plata, por un boleto gratuito estudiantil local, que bueno, del que Bruera no se hizo eco, del intendente Pablo Bruera no se hizo eco y todavía quedó stand-by, pero bueno, esto es un avance, ya que, bueno, de alguna manera esto promueve un poco más el acceso a la educación, ¿no? Hoy, con la media sanción que falta en el Senado, tanto, bueno, los estudiantes universitarios, los docentes y no docentes, bueno, en el caso de los docentes y no docentes, tendrían un 50% menos en el acceso a este boleto. Y, bueno, nada, destacar que independientemente de que el contexto nacional, bueno, está, todos ya saben, atravesado por el ajuste y la inflación, que se descarga en toda su magnitud sobre, bueno, los trabajadores, los estudiantes, y hoy la preocupación actual está centrada en pagarle a los fondos buitres, de alguna manera sigue pendiente una deuda interna con la sociedad, tanto en materia de educación, en este caso, como salud y trabajo, que bueno, que no ha sido pagada de alguna manera en este periodo de crecimiento económico. Recordemos que del 2003 en adelante, con Néstor Kirchner a la cabeza como presidente, hubo un crecimiento económico bastante importante. Pese a eso, hay algunos saldos pendientes, como bueno, como es la educación, que de alguna manera hoy, el 10 de septiembre, se hizo un paso adelante. Y también pese a un avance importante que hay que destacar de los derechos individuales, todos ya sabemos, la ley del matrimonio igualitario, el año pasado se aprobó la ley de la fertilidad asistida y demás. Pero bueno, Juan, vos decías hace un ratito que en esta media sanción que se logró en el Senado, había distintas banderas de distintas agrupaciones universitarias unidas, luchando por una misma causa. ¿Eso qué te genera a vos? No, sí, la verdad que tanto fue, yo tuve la oportunidad de acercarme a la Cámara de Diputados, bueno, y ver de repente a Franja Morada, que bueno, ya sabemos que conduce hace muchos años la Universidad de las Ciencias Económicas y de Derecho, bueno, con los chicos de Fandango, de la Facultad de Periodismo, que vi, si bien estaban separados, se juntaron justamente por esta causa. Y bueno, de alguna manera que haya diferencia de banderas no impide que todos tengamos un mismo proyecto, que es facilitarle, en este caso, el acceso a la educación a los jóvenes y el acceso a poder tomarse un micro o un tren y llegar a destino como corresponde. Sin hablar que es una victoria de todos los estudiantes, digamos. Sí, totalmente, es es una lucha que empezaron los estudiantes allá por, bueno, en el caso de nuestra facultad, allá por el 2011, con la intención de conseguir un boleto estudiantil gratuito a lo que sería a nivel local. Y bueno, hoy, tres años después, es un boleto que va a regir en toda la provincia, para micros y trenes de toda la provincia. Claro, que bueno, repetimos a los oyentes, esta medida lo que hace... que se aprobó en la legislatura provincial, en la Cámara de Diputados solamente, claro, queda la media sanción de la Cámara de Senadores, lo que hace la semana que viene. Así es, lo que hace es dar el boleto gratuito a todos los estudiantes de todos los niveles, tanto de las escuelas públicas como de los colegios privados, y además a los maestros y a los no docentes se les da el 50% de descuento en el boleto. Exactamente, y bueno, obviamente con este logro no tuvo mejor oportunidad que caer en esta fecha, que bueno, como todos ya sabemos, y bueno, me permito la licencia, Feynman, la tenés adentro. Bueno, hablar de aquella juventud que está agrupada a la Unión de Estudiantes Universitarios, que en plena dictadura militar salieron a las calles a pelear por el descuento de boleto secundario. Así que me imagino que este logro también es para todos aquellos estudiantes como Claudio de Hacha, Pablo Díaz, soy docente del Colegio Nacional de la Ciudad de La Plata, y toda esa aquella juventud que bueno, que quedó marcada en la noche de los lápices. Bueno, Juan, muchas gracias por esta columna. Bueno, un saludo. Estábamos escuchando a nuestro columnista Juan Manuel Mena, integrante de este grupo de martes del Purgatorio. Sí, que bueno, como siempre repetimos, no nos puede acompañar porque está en su trabajo, pero bueno, siempre, o sea, no es que no nos pueda acompañar, es que no puede venir a estar acá en el piso con nosotros, pero bueno, está siempre con sus columnas, nos ayuda en la producción, siempre está ahí. Vamos a escuchar Rutina de la Pipati Rock. We'll be right back. Arrancamos el principio del fin acá en el purgatorio, un medio mensaje, medio apocalíptico este, haciendo un recorrido de un poco de lo que tuvimos hoy. Estuvimos desmenuzando un poco lo que iban a ser las actividades culturales con el día de hoy en el 38 aniversario de la Noche de los Lápices. Con el evento en la Plaza San Martín. Con el acto de la Comisión por la Memoria en el Dardo Rocha, que iba a tener estudiantes secundarios debatiendo un poco con los organizadores. Iban a pasar un cortometraje llamado Método 2, un par de actividades bastante interesantes, y que iba a tener el broche de oro de No Palidece tocando en Plaza Martín a las 6 de la tarde, pero sin antes un recorrido de bandas locales, además de murales, debates, charlas, mates, cervezas de por medio. Y el día soleado. Y el día soleado. La frutilla del postre. Acompaña como, no sé, como vos me estás acompañando a mí todos los martes. Eso. Nada, bueno, estuvo bueno ese, digamos, repasito de la agenda cultural que hicimos. También después, bueno, hablamos un poquito sobre el clásico que se va a jugar hoy a las 7 de la tarde en el Estadio Ciudad de la Plata, entre Estudiantes y Gimnasia. Pero lo tocamos desde otro lado, desde el lado que la ausencia de público visitante debido a la violencia en el fútbol realmente nos preocupa, porque es un problema que parece no tener solución. Y bueno, es el intento de expresar de querer terminar con esto. Y además que elimina eso lindo que tenía el folclore del fútbol, más en los clásicos, ¿no? De cuando el estadio estaba partido en dos o en un 60-40% de gente distribuida de distinta hinchada, y con los colores y todo lo que era esa pasión que generaba el fútbol. Estuvimos hablando con Juan Pablo Piñeiro de la Pipati Rock, esta banda de Junín que de a poco va creciendo, se va asomando, ahora aparece en el escenario de La Plata junto a la Mississippi. Sí, así es. Así que bueno, también contarle un poco a la gente de que es una buena banda, por eso también pusimos un par de temas de ellos. Finalmente estuvimos escuchando a Juan Manuel Mena en su columna del Boleto Estudiantil en esta fecha tan para conmemorar, ¿no? La lucha de los estudiantes. Como para, digamos, como para tenerla siempre presente, latente, de que bueno, todo lo como decías vos hoy, lo nefasto que pasó no fue por nada, se sigue luchando por lo mismo y siguen estando en nuestra memoria siempre. Para que no pase nunca más. Esto fue el Purgatorio de Martes, sin antes agradecerle a mi productora Micaela H, a la operadora Sol, bueno, a Juan Manuel. Y yo quiero mandarle saludos a todas mis amigas, amigos que me están escuchando, en especial un beso grande a Caro. Y bueno, saludarte a vos, el conductor del programa, el señor Mauro Salinas. Mi co-conductora, Judith Álvarez. Esto fue el Purgatorio del Martes. Volvemos a escucharnos mañana miércoles a las 12 del mediodía, buscando esa acta que no sé dónde la habrá guardado la vieja Mirta San Pedro. Bueno, hasta mañana, nos escuchamos. Que podría ser peor, ya lo ves. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.